Una buena noticia desde la ciudad de La Plata, porque las autoridades del Ministerio de Economía bonaerense firmaron una disposición donde se establece que los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar fueron víctimas del terrorismo de Estado. Hasta ahora, en los archivos de la provincia de Buenos Aires, estos trabajadores figuraban como ausentes por abandono de tareas, cuando en realidad fueron secuestrados y asesinados. Leandro Fontela, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado en el Ministerio de Economía bonaerense, comenta cómo fue el proceso para lograr la modificación de estos archivos. Obviamente empezamos articulando con organismos de derechos humanos, aportando algunos nombres de quienes habían sido planta estable o trabajadores en algún sentido al Ministerio de Economía en aquella época, y empezar a buscar uno a uno estos legajos, empezar a recuperar sus nombres. Y bueno, después de casi 7 años, Silvina Batakis ha firmado una resolución de cambiar los legajos, donde, como bien vos decías, figuraban abandono de cargo, abandono de tarea, como si un día hubiesen decidido no ir más a trabajar con voto propio, y no hubiesen sido, como hoy figuran, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, muchos cesanteados, que es un laburo que tendremos de cara al futuro previamente para después poder ser chupados o asesinados. Es decir, con los legajos de nuestros compañeros, la justicia de figurar lo que corresponde, y a partir de eso darle la oportunidad también a los familiares de en todo caso seguir, digamos, reclamos de otras naturalezas. Desde Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.